cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. El gol más largo del mundo. Una ajena fábula china advierte del tenue contacto entre todas las cosas. Un objeto minúsculo, arrojado al mar amarillo, puede afectar las playas lejanas. De un modo secreto e inexplicable, todo está en todo. Las mareas llevan mensajes imprevistos a la otra orilla del océano. En Baja California Sur, la ciudad de Guerrero Negro debe su nombre a un barco que encalló allí. En aguas de cetáceos, el Black Warrior acabó sus días como una ballena varada. El restaurante local Malarrino está decorado con una red que sostiene torpedos, lámparas y objetos que las corrientes han llevado al lugar. Las tempestades son forma más lenta del correo. Tarde o temprano, los desechos llegan a algún buzón. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 grados devastó la costa japonesa y un tsunami revolcó coches y casas. 14 meses después, 5 millones de toneladas de chatarra seguían el curso de las mareas rumbo a América. Estamos ante una metáfora de la memoria. No todos los recuerdos se conservan ni todos llegan de inmediato. Algunos requieren de tiempo para salir a flote. Las piezas sueltas arrebatadas a Japón integraban el mosaico disperso de un país y llegarían a manos de gente que no esperaba recibirlas. David Baxter creció entre los hielos y las rocas de la isla de Middleton, Alaska. Trabaja como controlador de radares. Por las tardes, al despegar la vista de la pantalla donde vibran luces, entiende el mundo como un segundo radar en el que debe imponer un orden. Al final de la jornada, se entretiene buscando cosas en la playa. El paisaje que recorre carece de árboles. En esa planicie barrida por el viento, nada detiene la mirada. El único sitio donde se puede encontrar algo es la arena. Baxter es un hábil buscador de restos traídos por el oleaje. No esperaba ser testigo del gol más largo del mundo. Una tarde, en la playa, rodaba un balón. Los habitantes de Middleton conocen el rápido movimiento del zorro y el escape marino de la foca. Baxter no vaciló en atrapar la iota. Le llamó la atención que en su superficie tuviera escrito caracteres japoneses. ¿El mensaje de unos náufragos? Los signos podían ser coordenados. Algo tenía que haberse hundido lejos para que el balón estuviera ahí. Quizá el azar es otro nombre de la deliberación y los accidentes ocurren para que el destino parezca espontáneo. ¿Cómo explicar sino que el hombre que recibió el balón estuviera casado con una japonesa? Esa misma tarde, Yumi Baxter descifró el enigma. Los caracteres no atestiguaban el naufragio de un barco, sino de un país. La pelota venía de Japón, a 5.000 kilómetros de distancia. Había tardado 13 meses en cruzar el océano y pertenecía a Misaki Murakami, estudiante de 16 años que perdió su casa con el maremoto. 5 años antes, Misaki había cambiado de escuela. Sus amigos escribieron sus nombres en la pelota para no ser olvidados. El balón era un almacén de la memoria. Ahora estaba en manos de un observador de radares. Unos cuantos detalles bastan para urdir una historia desaforada. El deseo de unos niños de ser recordados por un condiscípulo, la afición al fútbol, la pérdida de una casa, los trabajos del mar, la necesidad de un hombre de caminar con la mirada baja, buscando signos en la arena. Baxter decidió viajar a Japón para devolver la pelota. ¿Acaso esa cita ya estaba prevista? Un balón existe para entrar en una portería. Las cosas presuponen su efecto. De acuerdo con la fábula china, batir de las alas de una mariposa puede cambiar la vida del otro lado del mar. Todo movimiento, por tenue que sea, tiene consecuencias. La posibilidad última de una cosa siempre es mágica. Puede alterar la realidad en forma inexplicable. Esto no significa que sea parte de la lógica. La magia es la coronación o pesadilla de lo casual, escribe Borges. El balón japonés tiene la rara condición de la magia. 19.000 personas murieron con el terremoto en el país mejor preparado para resistir este cataclismo. Una vez más, la naturaleza volvió a ser un límite infranqueable y, sin embargo, el balón salió a flote como un anticipo de otras cosas que surgirán en los próximos años. En algún momento, el planeta se diluirá en polvo y materia deshecha, pero hay algo que escapa a la naturaleza y sus efectos. No todo es tangible, las cosas también son símbolos. Así lo entendieron el fabulador chino que decretó que todo está en todo. El desconocido creador de una esfera que bota para producir ilusiones, los niños que la firmaron para convertirla en almacén de la memoria, el adolescente que perdió su casa pero no los recuerdos de lo que allí existía, el controlador de radares que recoge señas venidas de muy lejos. El balón regresó a Japón, pero es posible que su viaje no termine ahí. Quizá aún tenga una cita pendiente. Los estadios existen para jugar a la magia, el mundo para vivirla. El gol que cayó dos veces. La imaginación suele ser desafiada por goles fantasmas. ¿Entró la pelota en la portería o botó en la línea para huir del arco? En casos de definición, nuestras preferencias resuelven lo que los ojos no pudieron ver. El 8 de abril de 2007, Lionel Messi produjo una nueva clase de gol fantasmagórico, la copia de una anotación que parecía irrepetible. 21 años después de que Maradona burlara a media docena de ingleses en el Mundial de México, la Pulga repitió la proeza ante el Getafe. Ambas jugadas ocurrieron en la misma zona del campo, duraron 11 segundos y fueron ejecutadas por argentinos en estado de desmesura. El gol Messi permite pensar en el extraño arte del copista. El escritor argentino Juan Sasturain comparó al delantero con Pierre, el personaje de Borges que dedicó su vida a calcar el Quijote por palabra. Con desafiante ironía, Borges presenta a un tarado que sin embargo tiene un sesgo genial. Hace una copia idéntica pero una época diferente. Por lo tanto, obliga a que su Quijote no sea leído como una obra renacentista sino contemporánea. Él define el sentido del arte. En el relato, Borges se burla de las interpretaciones de los críticos, pero también plantea la posibilidad de que alguien sea original como segundo autor de una obra. Tal fue el caso de Duchamp con la Mona Lisa de Leonardo. Un día le pintó bigotes para desacralizar la imagen clásica, luego le quitó los bigotes y el cuadro quedó como siempre, solo que ahora se trataba de una Mona Lisa afeitada. El gol de Messi expresa de manera sencilla y contundente la capacidad creativa de un imitador. Su jugada fue un prodigio que a nadie se le ocurrió considerar original. Al respecto, escribe Sasturain, en estos tiempos de fútbol mecanizado y jugadas preconcebidas con ejecutores obedientes, no es demasiado raro que se vean goles iguales a otros. Hay infinidad de casos en que se repiten calcados, circunstancias y desempeños. Lo extraordinario del caso es que, precisamente, lo que se veía mágicamente repetido era, lo por definición, irrepetible. Lo excepcional, el mejor gol de la historia. El de Messi no era ni mejor ni peor, era de un modo inquietante igual. No hizo otro gol parecido, ni lo copió, ni lo imitó, ni lo tradujo. Simple, increíblemente, lo hizo otra vez. Al modo de Pierre Menard, Messi fue autor de una obra maestra que ya existía. Hasta ese momento, el gol de Diego tenía una forma casi abusiva de ser el mejor de todos. El capitán argentino se singularizó de manera histórica en un mundial ante una escuadra de enorme jerarquía. Nunca antes ni después un jugador gravitó tanto en el ánimo de los suyos. En 1986, Maradona dejó la impresión de que bastaba darle la pelota para que hiciera campeón a su equipo. El negro Enrique, que le cedió el balón en medio campo, resumió la Diego dependencia del equipo con picardía de barrio. ¿Viste qué pase de gol te puse? Aquella jugada de trámite en el centro de la cancha había sido, en efecto, un pase de gol para el desaforado 10 de Argentina. Como el fútbol perfecciona mitologías, el tanto legítimo de Maradona fue acompañado del que anotó con el puño y rebautizó con la mano de Dios. Diego selló la historia del fútbol con la dualidad o duplicidad de su talento, En 1986, durante 90 minutos de verano, fue Jekyll y Hyde ante Inglaterra. La versión de Messi de la jugada en que un exagerado marea medio equipo desconcierta como un milagro. El mejor gol son dos, aunque el de Diego tiene mayor importancia por haber ocurrido en un mundial. El de Messi reproduce el exceso instante a instante, sin adelgazarlo en lo más mínimo, cumpliendo con los requisitos del copista y del aparecido. Como sugiere Jorge Valdano, lo asombroso no solo fue la ávida reiteración de Messi, sino que el destino le propusiera idénticos obstáculos. 21 años después, los defensas fracasaron en los mismos lugares de la cancha, con pulcritud de seres hipnotizados en favor de una buena causa. Nadie frenó al portento con una artera zancadilla. Lo extraordinario despierta suspicacias en un mundo imperfecto y no falta quienes opinan que los goles de Maradona y Messi podrían haber sido evitados con el sencillo recurso de la fuerza bruta. Pero este argumento cojea como si lo hubieran pateado. La veloz carrera con el balón junto al pie, practicando quiebres de escapista, solo se hubiera impedido con un desfigurado mayúsculo. Un lance de lucha libre digno de un rubor que se hubiera materializado en tarjeta roja. Antes, las gambetas en serie de Messi, los locutores dijeron, Maradona, la imposible imitación había ocurrido. La única diferencia significativa entre los dos goles es que Diego anotó de zurda y Lionel de derecha. El asombro superior de la jugada proviene de su condición de espejo. Durante 11 segundos, guiado por el impulso anotador, Leo no podía saber que imitaba el complicado tanto de Diego. Actuaba con la espontaneidad de un doble, el otro era mismo. Al disparar anotó dos veces, en la cancha del Barcelona y el recuerdo de los hinchas deslumbrados por el gol de Maradona. 1986-2007. Esas son las fechas. Lo raro, lo fascinante, es que ninguno de los dos goles desmerecen la comparación. El primero se refuerza como profecía del que vendrá, el segundo como otra cita clásica. En el mundo de la acción no existe el plagio ni el derecho de autor. El gol de Messi solo puede ser virtuoso. Convirtió al fútbol en la incalculable inactividad donde lo único ocurre dos veces. Los goles que no anotó Pelé. El fútbol es una actividad loca en la que resulta peligroso marcar ciertos goles. Durante 40 años fue terrible abrir el marcador en la Copa del Mundo. Todo comenzó en el Estadio Centenario de Montevideo, el 30 de julio de 1930. Los anfitriones llegaron al desenlace ante su rival de siempre, Argentina. La multitud se presentó 8 horas antes del partido y el árbitro exigió que una barca lo aguardara en el puerto por si tenía que salir huyendo. El primer gol, finalista, fue anotado por un argentino de nombre para la ocasión, Pablo Dorado. Los visitantes tomaron la delantera con optimismo, sin saber que inauguraban una maldición. A partir de entonces y durante mucho tiempo, el primer equipo en anotar perdería el Mundial. Uruguay impuso 2-1 como si la anotación fuese un tónico para reaccionar. Cada 4 años, los dioses del Mundial mostraron su condición celosa y vengativa. Despreciaban al equipo ambicioso que cortejaba primero la fortuna y recompensaban al que había comenzado sufriendo. En 1970 el mal fario seguía vigente. Hasta entonces la final del Mundial castigaba a los que mostraban méritos demasiado pronto. Mi padre me llevó al Brasil-Italia. En el camino al Estadio Azteca recitó un axioma: el que anota primero pierde. En franco desacato a la profecía, Pelé anotó con un cabezazo de embrujo. Recuerdo a Gerson en el medio campo uniendo las manos en plegaria. ¿Agradecía la ventaja o pedía clemencia? El fútbol es tan extraño que la administrativa Italia podía beneficiarse del gol envenenado. Boninsegna empató poco después. 40 años de supersticiones hacían que en ese momento la escuadra azzurra se volviera favorita. Pero ese día, como escribió Pier Paolo Pasolini, Brasil recitaba un fútbol de poesía, muy superior a la prosa italiana. El triunfo de la oncena de Pelé no solo fue claro sino aplastante. La final concluyó 4-1. Los brasileños se quedaron con la Copa Jules Rimet y la maldición del primer gol se fue al carajo. ¿Qué certeza podía tener Pelé de que al abrir el marcador no perjudicaría a los suyos? Una curiosa aritmética lo respaldaba. Ese mundial sería recordado por los goles que anotó el rey, En cierta forma, el cabezazo con el que venció a Enrico Albertosi era una merecida compensación por otros, muchos más vistosos, que estuvo a punto de concretar en esa misma competencia. Ante Checoslovaquia tomó el balón en medio campo y advirtió que el portero contrario, Ivo Víctor, se había ido de picnic. Lanzó una parábola de suave peligrosidad que durante unos segundos fue el gol más hermoso del mundo, pero que acabó a un lado de la portería. Al enfrentar a Uruguay, un pase lo dejó solo ante un guardameta de leyenda, Ladislao Mazurkiewicz. En vez de controlar el balón o rematar rumbo a la meta, lo dejó pasar. La finta venció al portero, incapaz de descifrar esa jugada vacía. El rey persiguió la pelota que se había enviado a sí mismo sin necesidad de tocarla. Estábamos ante la asistencia del gol más raro de la historia. El 10 alcanzó el esférico en posición incómoda, aún así remató a puerta y estuvo a punto de anotar. ¿Y qué decir de su mayor lance ante Inglaterra? Bajo el deslumbrante sol de Guadalajara, martilló un centro con la frente, picando el balón hacia la línea de cal. Hizo todo lo que un semidios puede hacer para vencer a otro, pero la nación de Churchill no pierde por aire. Gordon Banks logró la mejor atajada de su vida, revolviéndose en la línea de cal para mandar el balón por encima del travesaño. Si Pelé hubiera marcado esos tres goles, los recordaríamos menos. Quedaron en la memoria como jugadas rigurosas imposibles. Desde 1930, cuando un árbitro ansioso pidió una barca para salir del partido, la superstición aconsejaba no anotar primero. Para superar el maleficio, Edson Arantes de Nacimiento tuvo que pagar una singular cuota de goles no anotados. En 1970 ganó el Mundial. De manera más significativa, demostró que el fútbol importa por los goles, pero sobre todo por la ilusión de que puedan ocurrir. Gol perdonado. En 1942, durante la ocupación nazi de Kiev, los antiguos miembros del equipo Dinamo trabajaban en la panadería número 3. En verano ocurrió uno de esos milagros que el sol trae en los países frío. Se volvió a jugar fútbol. Los panaderos comunistas formaron el equipo Start. Golearon a un par de escuadras ucranianas y a un equipo húngaro. El 28 de julio Stalin promulgó la orden 227, que se resumía en cuatro palabras: ni un paso atrás. La tensión aumentaba en Kiev cuando el Start enfrentó un equipo alemán, el Frakev. Los ucranianos cumplieron en el campo la orden 227. Ganaron 5-1, aunque los prisioneros se apegaban a la normatividad, habían herido el orgullo pangermánico. El deporte era un eje decisivo de la ideología nazi. En 1936, cuando Noruega derrotó a Alemania en la Olimpiada de Berlín, Goebbels escribió en su diario: 100.000 personas abandonaron el estadio deprimidas. Ganar un partido puede ser más importante que conquistar algún pueblo en el este. El Flakelf exigió la revancha. El segundo juego se celebró el 9 de agosto. El árbitro era miembro de la CSS y el equipo alemán recibió refuerzos. No se trataba de cracks, pero sí de aviadores mejor alimentados. Antes del partido, el árbitro visitó a los ucranianos y pidió que al salir a la cancha hicieran el saludo nazi. Los futbolistas se reunieron para discutir lo que debían hacer y sobrevino una polémica que llevó a la típica conclusión de izquierdas, la discrepancia. Salieron al campo divididos. Sin embargo, cuando el Flakelf gritó «Heil Hitler», en forma espontánea los panaderos exclamaron «Fuskulhura, viva el deporte», lema de los equipos soviéticos. El Start jugaba con camiseta roja porque no había otras. Este accidente cromático contribuyó a la rivalidad, enfatizando que el equipo estaba hecho de rebeldes que no solo se atrevían a ser panaderos y ucranianos, sino también comunistas. El árbitro toleró el juego rudo de los alemanes como si sus patadas de guerra estuvieran autorizadas en el convenio de Ginebra. Aún así, el primer tiempo terminó 3-1 a favor del Start. En el medio tiempo, un oficial visitó a los exagerados prisioneros para advertirles de las consecuencias de ganar. Esta vez, la unanimidad en el vestidor fue instantánea. No se doblegarían. El partido terminó 5-3 para los ucranianos. Durante décadas se ignoró lo que pasó después. Una leyenda aseguraba que los futbolistas habían sido fusilados de inmediato y el juego se conoció como el Partido de la Muerte. La venganza nazi no fue inmediata, pero el castigo sufrido por los futbolistas merece el nombre con el que se bautizó aquel partido: un jugador de reconocida militancia política, fue torturado hasta que expiró en manos de sus verdugos y los demás fueron llevados al campo de concentración de sirenes. En cautiverio, los panaderos de Kiev recibieron una ración de 150 gramos de hogaza al día. El 24 de febrero de 1943, el comandante del campo hizo cálculos necrológicos sobre el frío y la comida. Nevaba y los presos morían de hambre. No había calorías suficientes para que todos sobrevivieran. Una aritmética de delirio lo llevó a liquidar a uno de cada tres presidiarios. Tres miembros del START cayeron ese día. Cuando el Ejército Rojo recuperó Kiev en noviembre, la población había descendido de 400.000 habitantes a 80.000. El alivio de la liberación fue relativo para los jugadores. En un ambiente paranoico, fueron vistos como colaboradores que se habían atrevido a jugar con el enemigo. El desafío de ganarle a los nazis no fue tomado en cuenta. Tampoco se reparó en el hecho de que los futbolistas habían dejado de ser panaderos bajo vigilancia para convertirse en reos de un campo de concentración. En esos tiempos de odio y rapiña, no había espacio para las matices y menos para aquilatar la evanescente simbología de un partido de fútbol. El primer reportaje sobre el tema se publicó en 1959, cuando los sobrevivientes del equipo ya habían perdido la salud y comenzaban a perder la memoria. Pero nada se destruye por completo y detalles significativos comenzaron a salir a flote. La gran jugada del partido de la muerte no fue un gol. En una jugada portentosa que pudo haber abultado el marcador, el novato Alexei Klimenko sorteó a la defensa del Flakelf y llegó a la línea de cal. Solo ante el arco, tomó una de las más importantes decisiones en la historia del fútbol. En vez de empujar el balón a las redes, lo pateó al centro del campo. Los nazis no soportaron ese gol fallado adrede. Los ucranianos, que nada tenían, se daban el lujo de un descomunal derroche, condonándole una anotación al enemigo. ¿Acaso por ello, Klimenko, el más joven del equipo, fue uno de los futbolistas seleccionados en la jornada de supervivencia en el campo de concentración? Murió con un tiro tras la oreja. Alexei Klimenko logró una antiguada ética. Solo, ante la portería, capaz de ultimar a sus verdugos, decidió demostrar que no era como ellos. Los perdonó. Leíamos este relato, estos mini cuentos que espero que hayan sido de su agrado, llamados Formas Excesivas de los Goles, escritas por Juan Villoro, el escritor mexicano, en su libro Balón Dividido. De esta forma vamos a hacer una pausa en nuestro ritual deportivo. Tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con información deportiva y vamos a hablar de ciclismo porque se viene la Vuelta a Cataluña o la Volta a Cataluña, como quieran llamarla, y vamos a tener participación ecuatoriana porque Richard Carapaz, el carchense, estará participando y será líder del equipo Ineos. El conjunto británico confirmó el pasado viernes 19 de marzo que el ciclista nacional comandará la alineación que disputará la Vuelta a Cataluña. Carapaz no solo iniciará su temporada 2021 en este evento, sino que además tiene el gran reconocimiento y el apoyo para convertirse en el líder del equipo Ineos Grenadiers en esa competencia que durará alrededor de 7 días. La locomotora del Carchi, que se ha tardado un poquito en su debut en este año, confía en el trabajo de pretemporada que ha realizado en el Ecuador, en la provincia del Carchi, Imbabura y en las ciudades de Baños, Riobamba, Latacunga y Quito. El Ineos oficializó la lista de 7 ciclistas que disputarán un total de 7 etapas, incluida una contrarreloj de 18,5 kilómetros de distancia. A Richard Carapaz lo acompañarán Jonathan Castroviejo, Rohan Dennis, Richie Porte, Luke Rowe, Geraint Thomas y Adam Yates en una prometedora carrera para la escuadra británica. Así que atentos, que se viene Richard Carapaz a la Vuelta a Cataluña, que está ya a punto de iniciar este lunes 22 de marzo, está iniciando y terminará el próximo domingo 28. 25 equipos estarán participando en esta tradicional competencia que tendrá su edición número 100. Y hablábamos de Richard Carapaz y pues decir que este 2021 inicia precisamente con la Vuelta a Cataluña para Richard, pero se prepara con todo para lo que será el Tour de Francia, que es el mayor reto para el ciclista carchense. Y es que Richard ha aprovechado todo el entrenamiento que hizo en este 2021 a inicios, en estos primeros 3 meses en la geografía ecuatoriana, preparándose para lo que será la temporada 2021, pero sobre todo lo que será el Tour de Francia. Durante los meses de enero, febrero y marzo, Carapaz cumplió con las tablas de entrenamiento que le enviaron los directores de Ineos Grenadiers, y la escuadra británica monitoreó permanentemente los trabajos del ciclista carchense. Richard, entre otros lugares que visitó durante esta pretemporada, estuvo en Baños, Riobamba, Latacunga, Quito, y llevó sus entrenamientos al máximo. Por ejemplo, el 15 de febrero el corredor nacional ascendió a 4.800 metros sobre el nivel del mar en un ascenso al volcán Cotopaxi, que llamó la atención en todo el mundo. Así que Richard viene trabajando, y no uno de los puntos fuertes es que no solo ha trabajado en las rutas de montaña, que es donde mejor se desempeña y donde se lo ha visto muy fuerte en las competencias, ¿no?, sino que además ha practicado muchísimo en la bicicleta aerodinámica que se utiliza para las etapas de contrarreloj. Quizá una de las debilidades que tiene Richard Carapaz y que debe ir mejorando para lo que será la temporada 2021. Así que Richard viene mejorando su técnica y su rendimiento en la bicicleta aerodinámica, pensando en su gran objetivo de la temporada, que es ser protagonista en el Tour de Francia. El Ineos Grenadiers ha formado un gran equipo para este 2021 y se espera que, junto a otros nombres referentes como Egan Bernal, como Geraint Thomas, que se unió también al equipo británico, pues se consiga ver el brillo definitivo del equipo y, por supuesto, ojalá, de Richard Carapaz en el gran reto que tendrá esta temporada, como es el Tour de Francia. Seguimos hablando de ciclismo, y es que para la Vuelta a Colombia, que se viene ya la edición 2021 en los próximos días, del 16 al 25 de abril, se ha confirmado la participación de equipos de Ecuador, de Bolivia y de México. Así que hay que estar atentos también a lo que será esta competencia, ¿no?, a desarrollarse en el Pico Río boliviano, el Movistar Team ecuatoriano y el Canel Cero mexicano, quienes han sido los que han confirmado su participación a la edición 71 de la Vuelta a Colombia. Este anuncio lo hizo la Federación Colombiana a través de su Twitter, y de esta forma se confirma la participación de ecuatorianos como Segundo Navarrete y Jorge Luis Montenegro. También se suman Sebastián Rodríguez, Cristian Toro, Henry Velasco, Esteban Villarreal y Clever Cuasquer, dirigidos por Darío Gualtero. En el Canel Cero, que fue participante de la última edición del Tour a Colombia, se tiene en su equipo a colombianos como Santiago Ordóñez y Einer Perra. Así que hay que estar atentos, ¿no?, a lo que será esta participación de los equipos ecuatorianos también en la Vuelta a Colombia, que está por iniciar en el próximo mes de abril. ¿Y por qué hay que estar atentos? Pues a los ecuatorianos les ha ido relativamente bien, ¿no? Y precisamente en el 2018 el ganador de la Vuelta a Colombia fue nada más y nada menos que el ecuatoriano Jonathan Caicedo. Así que en el ciclismo estamos con vistas también a esperas de lo que será la Vuelta a Colombia. Hablamos ahora de la Unión Ciclística Internacional, que publicó el calendario actualizado para la temporada 2021. La Unión Ciclística, la UCI, ha dado su versión actualizada del calendario internacional con las carreras de este 2021, con el contexto de pandemia del COVID-19 que todavía afecta al mundo. En todo tipo de pruebas de ciclismo masculinas y femeninas, desde el World Tour a las Pro Series, la UCI recibió 70 solicitudes de aplazamiento de eventos registrados en el calendario internacional. 60 carreras tuvieron que ser canceladas a petición de sus organizadores debido a las restricciones impuestas por las autoridades competentes. El UCI World Tour 2021 permanece relativamente al margen de la pandemia del coronavirus, y solo 2 de sus eventos fueron cancelados: el Santos Tour Down Under a principios del año en Australia y el Cadel Evans Great Ocean Road Race. El resto permanecen sin cambios. En cuanto al UCI Women's World Tour, La Itzulia Vuelta al País Vasco, que se iba a celebrar del 14 al 16 de mayo, se pospuso al 31 de julio. Además, se organizará bajo su antiguo nombre Donostia San Sebastián Clasicoa. Dentro del calendario tenemos ya del 22 al 28 de marzo la Vuelta Ciclística a Cataluña. Luego vendremos ya con el Tour de Flandes el 4 de abril, del 5 al 10 de abril, Itzulia Vuelta al País Vasco en cuanto a lo masculino, del 27 de abril al 2 de mayo, Tour de Romandía, del 30 de mayo al 6 de junio, el Criterium du Dauphiné, del 6 al 13 de julio, el Tour de Suiza, del 26 de junio al 18 de julio, el Tour de Francia, así que atentos también, nos olvidábamos del 8 al 30 de mayo, el Giro de Italia. Y en las mujeres estamos con el trofeo Alfredo Binda, que se desarrolló el día de ayer, el 25 de marzo el Auction Classic Bruges de Pain, 4 de abril el Tour de Flandes, el 18 de abril el Amstel Gold Race, también el 25 de abril Lieja-Bastogne-Lieja, la Vuelta a Burgos del 20 al 23 de mayo y el 27 de junio la Course Baile Tour de France, eso durante los primeros 6 meses de este 2021. Terminamos esta miscelánea de ciclismo hablando de lo que aconteció en el monumento Milan San Remo, donde Jasper Stuyven se quedó con la victoria. El belga Stuyven, ciclista del Trek Segafredo, fue el ganador del monumento Milan San Remo tras atacar en la recta final el pasado sábado 20 de marzo de 2021. Jasper Stuyven sorprendió al derrotar en el sprint final a figuras como el campeón mundial Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Caleb Ewan y Peter Sagan. El recorrido total de la carrera fue de 299 kilómetros. Stuyven atacó a falta de 2 kilómetros de meta en el descenso del Poggio Pitcock. Esto le permitió abrir un espacio que fue imposible cerrarlo por parte de sus perseguidores. Así se adjudicó el primer monumento del año. El corredor belga llegó con un tiempo de 6 horas 38 minutos y 6 segundos, mientras que el podio lo completaron Caleb Ewan del Lotto Soudal y Wout van Aert del Jumbo Visma en segundo y tercer lugar respectivamente. A sus 28 años, Stuyven consiguió el logro más prestigioso de su carrera deportiva. Previamente ha ganado también una vuelta en la Vuelta a España, la Vuelta a Alemania en 2019, la clásica Kurne-Bruselas-Kurne en 2016 y el Gran Premio de Valonia en el 2018. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los mensajes de la casa y volvemos en el bloque final de nuestra programación. Hablamos ahora del deporte blanco, hablamos del tenis, y es que Emilio Gómez participó en el ATP Challenger de Cleveland, donde llegó hasta la instancia de semifinales, donde fue eliminado. Gómez cayó en esta fase de semifinales ante el estadounidense Jenson Brooksby por parciales de 2-6, 7-5 y 6-4. El ecuatoriano, que fue tercera cabeza de serie del torneo, no pudo mantener el nivel de juego que le permitió llevarse el primer set por 6-2. En la primera manga conectó 3-6 y convirtió 3 quiebres en 9 oportunidades. Para el segundo parcial, la dinámica se mantendría, llegando Gómez a estar 4-1 arriba, pero el guayaquileño no pudo contener la embestida de su rival, que le encajó 2 pérdidas de servicios para quedarse con el set por 7-5. El norteamericano, con el envión de remontar una situación adversa, se puso 4-0 en el marcador, y a pesar de la reacción del tricolor de recuperar un quiebre, Brooksby mostró aplomo para imponerse 6-4. A pesar de la derrota, es un buen resultado para la primera raqueta ecuatoriana en individuales, ya que sumará 29 puntos en el ranking ATP tras conseguir esta instancia y seguirá sumando en el ATP World Tour. Nos referimos ahora a la natación, y es que Anika Delgado y Tomás Peribonio completaron 5 preseas doradas y una medalla de plata en el Sudamericano de Natación realizado en Argentina. Los ecuatorianos triunfaron en las pruebas de 100 metros libres, 50 y 100 metros mariposa, 200 y 400 metros combinado individual. Y es que de esta forma, Anika Delgado y Tomás Peribonio se volvieron a subir al podio durante el Campeonato Sudamericano de Natación que se realizó en el Complejo Cenar en Buenos Aires. Al primer lugar que habían alcanzado en la segunda jornada de la competencia, tanto Delgado como Peribonio se unieron 2 primeros lugares más de la nadadora ecuatoriana junto al primer y segundo lugar del seleccionado nacional. Anika, que entrena y estudia en Estados Unidos, en la cuarta jornada se colgó su segunda presea dorada al finalizar primera en la prueba de 50 metros mariposa y registrar un tiempo de 26 segundos y 66 centésimas. Mientras que Peribonio, demostrando que domina las pruebas combinadas, volvió a colgarse la presea dorada. Buenos resultados para el equipo ecuatoriano en este torneo sudamericano de natación realizado en Argentina, y que hace también demostrar, ¿no?, que hay la capacidad, que hay el talento para seguir trabajando y pensando en el futuro. Y hablamos ahora de los Juegos Olímpicos, porque el Comité Olímpico Internacional decidió aceptar y respetar la decisión del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de no aceptar espectadores extranjeros. No habrá aficionados extranjeros en estos Juegos Olímpicos, ¿no?, algo que será bastante raro, y que se tomó esta decisión debido a los riesgos sanitarios ligados al COVID-19. Así que eso llevó a que el comité organizador decidiera no permitir el ingreso de espectadores extranjeros. De esta forma, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional emitieron un comunicado conjunto en el que muestran su respeto a la decisión adoptada por la organización de no admitir a los espectadores de otros países. Ambos organismos subrayaron que respetan y aceptan la decisión tomada en base a la seguridad de todos los participantes ante la pandemia del COVID-19. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró que comparte esa decepción que debe haber en los entusiastas aficionados olímpicos de todo el mundo y de, por supuesto, los familiares y amigos de los deportistas, pero remarcó que el primer principio es la seguridad. Sabemos que este es un gran sacrificio para todos, pero también sé que nuestros socios y amigos japoneses no llegaron a esta conclusión a la ligera. Junto con ellos, la principal prioridad del COI fue, es y sigue siendo organizar unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos seguros para todos, para todos los participantes y, por supuesto, para nuestros amables anfitriones. Estamos hombro con hombro al lado de nuestros socios y amigos, sin ningún tipo de reserva, para que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio sean un gran éxito, remarcó Thomas Bach. Además, el presidente desveló que, junto a las emisoras titulares de los derechos audiovisuales, la organización hará todo lo posible para que los aficionados de todo el mundo puedan experimentar el espíritu olímpico. Así que esas novedades en cuanto al olimpismo a nivel internacional. Todavía se vienen los Juegos Olímpicos, así que hay que estar atentos a todo lo que se puede desarrollar. Y hablando de eventos importantes en este año 2021, pues también tenemos lo que será la Eurocopa, ¿no? El torneo de fútbol de selecciones más importantes en Europa. Y es que las 12 ciudades que acogerán este torneo, desde junio hasta julio del 2021, deberán garantizar que haya público en los estadios y, de no poder cumplir ese requisito, estudiarán el cambio o la reducción del número de sedes. Esto lo afirmó el presidente de la UEFA, Alexander Seferin. Lo seguro es que la Eurocopa no se jugará ante las gradas vacías, dijo el directivo en declaraciones que han recogido los medios croatas. La decisión respecto a posibles cambios de número de ciudades anfitrionas, si alguna no cumple los requisitos, se tomará el 20 de abril. Seferin opinó que el escenario ideal es que no haya cambios y el torneo se juegue en las 12 ciudades previstas: Copenhague, Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublín, Glasgow, San Petersburgo, Múnich, Roma y Londres. Si eso no resulta posible, entonces se jugará en 10 u 11 países. Si una o más ciudades no pueden cumplir los requisitos necesarios, mencionó el presidente del organismo. La Eurocopa 2020, aplazada este 2021 por el COVID-19, se disputará del 11 de junio al 11 de julio en 12 países distintos. Finalmente terminamos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, que se prepara para torneos, más bien para partidos amistosos, ¿no? Y es que no puede desarrollarse la fecha de las eliminatorias, las 5 y 6, debido a todos estos problemas que todavía genera la crisis mundial sanitaria del COVID-19. Y Gustavo Alfaro dio la convocatoria para lo que serán estos partidos amistosos. Entre los nombres que llaman la atención para este microciclo de marzo están Damián Díaz y Fidel Martínez, y sí ha llamado un poquito la atención, ¿no?, por los críticos Damián Díaz y que es un nacionalizado, pero veamos cómo va a rendir el jugador del conjunto de Barcelona. Y es que Ecuador además se prepara para enfrentarse a Bolivia el próximo 29 de marzo en el Monumental de Guayaquil, y para ello se va a reunir esta selección a seguir trabajando. Alfaro además en esta convocatoria llamó a 10 futbolistas del extranjero y el resto pertenecen al medio local. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas oyentes, por la sintonía, por siempre estar pendientes de todo el contenido de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, estamos atravesando todavía esta emergencia sanitaria por el COVID-19, así que cuídense, cuidémonos todos y evitemos el mayor número de contagios. Mi nombre, Jonathan Arias, y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.